cena a brindar. Chin, chin, y bebamos por nuestra amistad, que podamos disfrutar estos momentos de felicidad. Chin, chin, por nuestro encuentro, chin, chin, oh yeah. Quizás tú acabe en amor, que se llegue a realizar lo que soñando hemos podido desear. Chin, chin, por nuestro sueño, chin, chin, oh yeah. Ay, bien, bebiendo, algo quiere olvidar, pero yo pretendo tan solo un rato alegre pasar.